más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, a todos nuestros oyentes de Radio Vox. ¿Cómo le va? Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. ¡Feriado! Señor, fin de largo, extra lunch, XXXX, recontra XL. ¡Qué bueno! Empecé a acelerar porque hace mucho que no vengo. Bueno, veremos. ¿Qué se fue? ¡Qué linda noche le tocó! Buenas a todos, buenas. Hoy estamos acompañando, por suerte. Hoy tenemos a nuestra jefa. Qué lindo, Verito, tenerte un día. Sí, vine temprano, hice buena letra, pero tenemos invitados especiales. También. Alex, ¿a quién has traído hoy? Y traje a mi hermanito. Hola, Didi, dale. Hola, yo soy Dylan, el hermano de Alex. Y estamos acá en la radio Vox. ¡Muy bien! Y eso que no practicó nada, Dylan, ¿eh? Estaba tímido. Ah, muy. Pasó de año, Dylan. Bueno, Dylan vino a acompañar a Alex en su día feriado también. Alex, hoy sí, relajado, sin facu, sin nada. No, la semana que viene también, ¿eh? Bien. Ah, la semana que viene también. La semana que viene, el viernes, es feriado. No, parece que la profesora no viene, todavía no confirmó. La última vez me confirmó a las 4:30 de la tarde. ¿Te acordás, Sandra? Sí. Estaba acá y terminó. Me parece que... ¿Sí? Terminó siendo un día feriado para vos. Un día tranquilo. Porque si la profe no viene es como día feriado. Claro. Bueno, algunos dirán, ¿qué vamos a hacer hoy en la radio? Vamos a hacer de todo. Obvio. Como es día feriado, trajimos un montón de cosas, hicimos los deberes, algo trajimos planificado, como nunca. Como nunca, día feriado. Vos que nos estás escuchando en casa, tenemos un montón de temas para hablar. Tenemos por qué es feriado hoy, tenemos pasando revista muy bien, de nuestras filosas. Cada vez que damos que menos, ¿verdad? Somos filosos. Ya empezamos. Ojo que filósofos. Mirá que en cierta zona ya con la no, prohibido no. Tratan de que se viva. Claro. No, más que nada que le enseñen y que sea un debate. Bueno, hoy somos de todo un poco. Obvio. Estamos para hablar de los famosos, de las famosas, del feriado, de lo que vas a hacer el Día del Padre, de los chicos. Esos regalitos, ¿no? Claro, hay que preparar de los regalos, algo. De cuánto cuesta hoy hacerle un regalo a papá y de todas estas cuestiones. También queremos tu llamadito. No voy a decir el de arriba, porque el de arriba ya hace años que no se usa. No me digas. Sí, me estuvieron engañando durante mucho tiempo, pero ahora no me adivinan. hermoso. Ahora me aviré, ¿viste? Es el 11-64-00-70-47. El de arriba, como yo soy viva, para llenar algo más. Yo soy muy viva, me di cuenta en el tercer año que hacía la radio que ya no funcaba más. Entonces, señoras y señores, llámenos ahí, díganos, ¿qué va a ser el Día del Padre? ¿Qué va a hacer mamá usted para homenajear al hombre de la casa? Y vos, como hijo, ¿qué vas a hacer para homenajear a papá? A ver, contanos, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿El domingo? Vos, Ale, ¿qué vas a hacer el domingo? Y el domingo seguramente cocino un asado. ¡Ay, qué rico! Ah, ¿y vos, Dylan? ¿Pero qué, hijo? Y yo no sé. ¿La ensaladita? ¿Ayudás al hermano? Sí, la ensaladita. Que corte la papa. La... Muy bien. Y los que no, una buena tallariñada y para homenajear a papá. Bueno, de todo. De todo un poco. Canciones divertidas, pum para arriba. Todo mágico hoy. Mágico, mágico, mágico. Bueno, para arrancar este fin de semana largo que estuvo. Estuvo fresquito. Fresquito. Vino el viento anoche, no se veía nada, no sé qué pasaba. Bueno, estaba leyendo antes de venir que hay una alerta. ¿Viste? De la provincia. Sí, fuertes vientos y alerta de granizo también intenso. Así que bueno, hay que estar alerta, hay que estar atento por las dudas. Este año, la verdad que el clima ha pegado mucho, sobre todo en los barrios más populares. Y antes de irnos a la presentación de este bello programa, quiero hacer un llamado a la solidaridad para todos nuestros oyentes. Tenemos una familia en la escuela que ha perdido su casa entera. Ha quedado con apenas lo puesto, así que perdió cocina, heladera, colchones, cama, ropa. ¿Se incendió? Se incendió la casa. Así que toda donación es bienvenida, acercarla a Urrestara su 2323 en la secundaria 19 y la vamos a aceptar y la vamos a llevar a las familias con muchísimo gusto, porque esta familia la verdad que ha quedado en la calle. Así que ya que está, le tiramos un pedito al municipio a ver si puede, más que colchones, frazadas, un poquito las chapas, por favor, municipio. Y bueno, vámonos a la presentación del programa, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo, y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo para ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe, y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste, eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón pa' borrarle la memoria. Corazón. ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas perfectas, la felicidad no puede ser completa. Hay inseguridades que se disfrazan de celos. Aunque yo no quiera hacerlo, pero porfa no te alejes de mí. Y si alguna vez por eso te herí, perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. corazón. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. No piensas en nada y no pidas perdón. Estamos, ¿o no estamos? Estamos. Acá estamos. Estamos todos. A ver si sí, yo estamos. No me equivoco, te voy a comentar algo. Esta primera canción que escuchamos es nueva. La sacó ya hace poquito, ¿viste? Camilo con Alejandro Sanz. Y no la había escuchado. Después digo, bueno, vamos a cambiar, porque, viste, sí, para poner una nueva. Después volvemos a las viejas nuestras, la de las épocas. La de las viejas. Así que pidan, la otra vez decíamos todo de recuerdo, pero digo, bueno, aunque sea una nueva, ¿viste? Claro. Así que, bueno, Berito, contame, bueno, a ver. ¿Qué? Viste que la gente mucho no está interiorizada todavía, no está instruida en por qué hoy es feriado. ¿Alguien sabe por qué hoy es feriado? Por ejemplo, Güemes. Güemes, perfecto. ¿Y quién era Güemes? Un general. Ponele, un general. Y Dylan no quiere, ¿no? Dylan no quiere. Yo les traje acá. Él escucha. Yo les traje a nuestros oyentes, que la mayoría no sabía muy bien por qué era el feriado de hoy. Muchos también, muchas señoras, muchos papás, muchas mamás decían, ¿pero por qué mañana es feriado? ¿Por qué mañana es feriado? Bueno, yo les voy a contar, así como buena maestra, ¿por qué mañana, digo, por qué hoy es feriado? Es feriado en honor a Güemes, Martín Miguel de Güemes. Su nombre real, ¿saben cuál era? Martín Miguel Juan de Mata Güemes. Mata Güemes. Guarda el piojo. Y todos me preguntan, bueno, perfecto, ese es el nombre, pero ¿quién fue Martín Miguel de Güemes? Bueno, para aquellos que no saben, Martín Miguel de Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785. ¿Qué pasó desde allí? Se destacó en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles. ¿Saben qué? Comenzó su carrera militar a los 14 años. Y acá hago un parate, porque si Martín Miguel de Güemes a los 14 años pudo comenzar su carrera militar entregándole todo su corazón y su vida a la patria, me parece que en la actualidad estamos para Trisky. Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Fue gobernador de Salta en 1815. Fue gobernador de Salta, un salteño con todas las letras. Fue creador del regimiento conocido como Los Infernales. Parecen, vieron, como un equipo de fútbol, pero sí. No. Le llamaban Los Infernales porque le temían los propios y los ajenos. Así que Martín le ponía todo lo que hay que ponerle a esta Argentina. El 17 de junio de 1821, a los 36 años, muere en combate durante la Guerra de la Independencia. Entonces, en el año 2016, el gobierno nacional decidió introducir el 17 de junio como ley en el calendario de los feriados nacionales. Hete aquí hoy, 17 de junio, feriado nacional en honor al general Martín Miguel de Güemes. Palmas para mí, gracias. Muy bien. No, porque es verdad, como es un feriado que primero era optativo. ¿Se acuerdan que al principio era un feriado optativo, Güemes? Y hay mucha gente, quizás, que todavía no se introdujo pedagógicamente en las escuelas, como está bien afianzado el general José de San Martín, claro, Belgrano. Okay. Sí. Bueno, el general Martín Miguel de Güemes todavía está un poquito, me parece que hay como que trabajarlo dentro de las aulas. Decime si Caruso no me mató con eso, Vero. ¡Esa! Bueno, acá tiene. Bueno, hoy después lo vamos a tener en los billetes. Después lo vamos en a los nuevos billetes. Perfecto. Así que para aquellos que preguntaban, bueno, este aquí una reseña de la vida del general Martín Miguel de Güemes. Mira vos. ¿Ustedes ya sabían? ¿Vos, Dylan, ya estabas enterado de esta situación? ¿O vos solamente festejabas el feriado nacional, que no hay que ir a la escuela y todo eso? No, sabía, pero poco, no sabía mucho. Bueno, ahora sabes muchísimo más. Cuando vayas a la escuela, vos tenés que decir, yo sé por qué el jueves fue feriado. ¿Te parás? Porque me lo dijo la directora. Exactamente. Esos son los alumnos, viste, que yo tengo. Así que bueno, de acá les mando un besito a todos mis alumnos, que los quiero un montón. Que ellos piensan que porque los reto mucho no los quiero, pero es mentira eso, los quiero un montón. A veces los reto, pero con buena onda. Así que bueno, por eso es feriado hoy. Y muchos no sabían, así que bueno, yo acá traigo la reseña. Bueno, y se junta, aparte, se conecta con el otro feriado. Se conecta con el feriado de nuestro Día de la Bandera, el 20 de junio. ¿Y quién? A ver, 20 de junio, creador de la bandera, Dylan. Manuel. Manuel Belgrano. ¡Muy bien! ¿Qué me hace? Alex, ¿a dónde me trajiste? Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos después a hablar ya de fútbol, mi hermano, me lo prometo. Mi hermano en la cabeza, ¿a dónde me trajiste? Vos lo engañaste. Vos le dijiste, vos venías vamos acá, a divertirnos, que vas a venir, vamos a divertirnos, vamos a estar con payasos, payasas. Bueno, acá payasas hay. Sí. Faltarían los payasos, nada más. Lo traje una clase de historia. Lo trajiste a instruir. Al final feriado, tengo que estudiar, ¿vale? Lo trajiste a instruirte, pero muy bien, Dylan, es así. El lunes tampoco vamos a la escuela, Dylan. Porque es el día de nuestra bandera. Muy bien, muy bien. Así que, Sandrita, decirle a nuestros oyentes, sí, ¿a dónde tienen que llamarnos si es que quieren dejarnos algún mensajito referido al feriado largo, si se fueron de vacaciones, referido al Día del Padre? O cuente qué van a hacer acá, si se quedaron también, si se quedaron, cómo lo van a pasar, ¿no es cierto? Al 11-6400-7047. Así que bueno, esperar, que pidan alguna canción también. Que pidan alguna canción para el padre. Yo creo que pidan, sí, algo que quieren escuchar. Pero bueno, hay tanto para hablar, porque me parece que esta semana hubo movimiento, ¿no? Deportivo, ustedes también. Deportivo, sí. Ah, ¿sí? Yo quiero felicitar a Boca nomás. ¿Ah, sí? ¿Ah, ganó Boca? Se ganó Boca, perdió River, ganó Racing. ¿Racing perdió? No, ganó. Ah, ganó Racing. Ganó Racing, mira vos. Bueno, pero nosotros, viste, ahí nomás, me parece, ¿no? ¿Qué hay nomás? 5-3. Ahí nomás. Ahí nomás tío Colón que ganó 1-0, pero Boca no, 5-3. El de Colombi. Nah, el de Colombi, el de Boca no lo vi. Sí, el de Guanchope, algo vi ahí. Offside. Mirá vos. Bueno, porque viste que después, la otra vez con Boca, pero ¿qué pasó? Se movieron poquito. Y no pasa nada, no, pero... y otra vez esto. Después, en el partido anterior, ahora resulta que, viste, sube y baja. Igual Boca baja. Hoy es uno de los mejores equipos del torneo. Es el primer equipo goleador con 7 goles. Bueno. Y ahora River, ahora River es el peor, nos lleva. Es el primer equipo en no tener 0 goles en un torneo argentino. O sea que no convirtió un gol en 3 fechas. ¿Y escucha, Independiente? Tranqui, independiente. Pero va tranqui, independiente, va encontrando el camino. Mirá que. Porque a veces nos perdemos y otras veces nos encontramos. Por eso. Así que anda pensando ahí cómo resultó. Quilmes también tiene que comentarlo. Pero, ¿viste el último partido? No. Bueno, vos le tenés que hacer la información. Bueno, Quilmes juega ahora el sábado. Ajá, mañana. Sí, mañana. Y creo que es la revancha contra Agropecuario, por lo que me dijo mi viejo. ¿A dónde juegan? ¿En cancha de Quilmes? Acá en Quilmes. Cada vez que juegan en cancha de Quilmes, Quilmes no, se cobra. No, el horario es bastante temprano, una de la tarde. Ah, bien, bien. No, el futuro. ¿Es el futuro? El futuro. El próximo. Ah, es verdad. Hablando de Quilmes y el polideportivo y la cancha nueva de Quilmes, ya hace años que está, pero bueno, yo le digo la cancha nueva porque antes estaba en otro lado. ¿Cómo avanza la estación? ¿Ah, sí? Y sí, imagínate, los hinchas de Quilmes tienen que caminar mucho, poquito. Claro, así no van cansados. Claro, si no llegan cansados al partido, y pueden, ¿no? Arengar a su hinchada, así que va, la verdad que la estación va bastante avanzada, ¿eh? Vos sabés, hablando de el tema de la zona, ahora seguimos con los partidos, pero hablando de la zona, estuvo anoche, fue en los ocho escalones. Sí. El diarero, el puesto de diario lo tenía en Smith y Centenario. Smith y Centenario. es así, ¿no? Centenario, el borde de la vía, y Smith. ¿Así? Sería donde tienen que hacer más o menos la estación, hablando vos de estación. Y pero yo hace años que no veo ningún puesto. Bueno, él lo nombró ahí, al puesto de diario. Y yo, bueno, yo no sé porque yo no paso mucho por ahí de vez en cuando, pero él se presentó así, ¿no? En Centenario y Smith. Señor, ¿hace cuánto? Mentiroso, mentiroso. Y le dijo, ay, ¿cuánto trabajás? ¿Trabajás mucho? Y le dijo, no, yo abro a las 9. Abro a las 9 y cierro 9:10. No sé, pero viste que todos son a las 5 o 6 de la mañana porque te llegan los diarios. Los puestos de diario. Mirá que yo hace años que paso para la escuela todo. Bueno, la verdad, generalizado, sí, sí, puede ser. Puede y llegó a la final, ¿eh? Y perdió el apellido del señor. Tiene pelo largo, así el señor. Vos sabés que el apellido de la gente que tiene el puesto de diario un poquito más allá de Smith, sí, es el apellido de un conocido. Conocido corredor de corredor. Boxeador. Ah, yes. No, pero el de Cachazú. Es peluquería. Tío. No, tiene que de diario también. Ah, ¿en serio? ¿Será algún pariente de alguno del peluquero? Sí, sí. Claro, del boxeador, del exboxeador. Sí, creo que no me estoy equivocando. No, Alfredo, porque también hay un club en el cual ellos, ahí nomás, cerquita, dos cuadras, hay una sociedad de fomento, una cosa así, que es un club. Que enseñaban boxeo, evidente, y se relacionaba porque la familia de Cachazú estuvo en la comisión y algo así, por lo que me comentaba el otro día, viste, estudiando un poquito todo. Sí. ¿Y ganó el señor del puesto de diarios? Y llegó a la final y perdió. Oh. En la final perdió. Hablando de ganar. No se había equivocado en ningún momento. ¿Escucharon ustedes la fortuna que sacó el único ganador del Quinisei? No. Ay, por favor, yo quiero que me dé solamente un cuartito de lo que sacó. Un solo ganador había, no recuerdo bien, creo que algo de 133 mil millones de pesos, ¿puede ser? ¿Dami o me estoy equivocando? No, la verdad. Sí. Bueno, único ganador. No sé de dónde será el señor, pero hubo un ganador, así que bueno, no sé. Las felicitaciones para el señor. Algunos nacen con estrellas y otros nacemos y bueno, y otros tenemos que seguir jugando si queremos ganar. ¿Tienen algún amor a Perú? No sé si ay, él lo dejó de ver ese el otro también día. También dejó de ver. Pero ¿saben qué pasó? Perú perdió por penales contra Australia. Perú está fuera sí, del mundial. Sí, eso sí. ¡Ay, lo vi! A los penales. Pero todavía siguen jugando para ver quién entra al mundial. Sí, era lo último, ¿no? Era lo último ya. La verdad, perdió por penales. Al ¿y había otro partido más, me parece, ¿no? Nueva Zelanda, Costa Rica. Exacto. Costa Rica ganó 1-0. Así que Carlos Navas al mundial. Si no lo conocen, es un arquero muy conocido. Sí, yo lo conozco. Del o sea que los peruanos en el afuera. PSG. Sí, pero hoy estábamos viendo con mi viejo que había una noticia que decía que hay un jugador mal incluido. Otra vez la misma historia como Ecuador. ¿En dónde? En Australia. ¿Qué pasa? Este chico tiene mi edad, tiene 19 años. Pero vivió en Dinamarca, en Portugal. En no, Gales no es realmente australiano, claro. Y no tiene la estadía para decir nacionalizado australiano. ¿Y entonces qué pasa con eso, Alex? Y como bien la FIFA deportó eso, no fue por Perú ni por los Emiratos Árabes Unidos. Se estipula que puede ser que haya un partido repechaje entre Perú y los Emiratos Árabes. Pero para mí, como dije con Ecuador, es creo que no pase. Sí, ¿y que van a dejar nomás que los australianos lleguen? Y pero si te fijas, el grupo tiene a Francia, a Dinamarca. Y después... Sí, no llega. Bueno, pero no es lo lógico para que llegue, aunque sea, a participar. Escúchame, si no las cosas Alan, bien. Alan. ¿El mío? Sí, el mío le voy a dar a Alancito. Me hizo acordar a Benito. ¿Cuándo empieza la fecha? La primera fecha es Senegal, Holanda. 18 de noviembre. El primer partido, nosotros. El primero. ¿Y el primero? ¿Nosotros cuál es el primer partido nuestro? ¿No sabes? No, el partido ahora lo voy a buscar, pero ese todavía no lo sé. Pero debutamos contra Arabia Saudita. Ay. A las 7 de la mañana, así que prepárense porque es diciembre. En noviembre, perdón. Noviembre. Así que directora, yo estoy juntando plata, le digo al barrio. Nuestro vecino de paso. El partido más cómodo que tenemos es contra Polonia, a las 4 de la tarde. Ya, ese soy feliz. Escúcheme, escúcheme, nuestra comunidad educativa y el barrio y sus aledaños. Hicimos una rifa que la tengo que ver bien qué número salió y cuánto recaudamos. Sí. Estamos juntando para una módica. A mí no me vendiste, Verónica. Y yo. Bueno, nadie tenía, alguien tenía que venir y ofrecérmela, ¿no? No, escuchá, escuchá una. Yo no sé ni a quién le pusieron los números. Claro. Estuve con algunos problemillas. Que no sé ni lo que se recaudó. Yo le dije a las chicas, mientras se haya recaudado para pagarle a la gente el premio, yo ya me llamo contenta. Estamos para una módica televisión. A mi mamá se cae el caño. El año del Congo, ¿viste esa que era así pesada? Esa mi mamá la dona. No, de esas tenemos, queremos una poquito más, un poquito más moderna para ver los partidos, porque yo le prometí que íbamos a ver los partidos todos disfrazados, pintados, como para hacerle fuerza a la Argentina. Necesitamos un así que para noviembre. ¿Qué fecha? Bueno, de acá a noviembre tenés que seguir juntando, Vero. Bueno, el grupo que tocó a Australia, de los repechajes, le voy a decir los grupos. Sa. Francia, Dinamarca, Túnez. Difícil. Ahora, si vamos al de Costa Rica, mamita. España, Alemania, Japón. Sí. ¿A nosotros nos tocó? A Costa Rica. No, a nosotros nos tocó, ya te digo, ya lo dije. Arabia Saudita, pero México y Polonia. Pero si iba a Polonia. En medio de Australia, iba a Perú, tenía más chance. Y Perú sí. No sé, porque Francia juega, Dinamarca juega. Y Túnez es un equipo que cosa. Yo creo que de los clasificados del repechaje, el más difícil es Costa Rica, España y Alemania. Alemania ya lo conocemos de toda la vida. Jugamos pum afuera, jugamos pum afuera. Y España, bueno, es España. Y vos, Dylan, ¿cómo ves? ¿Cómo nos ves a los argentinos en el Mundial? Y bien, para ganar estamos perfectos. ¿Sí? ¿Vos decís que vamos a ganar? Yo digo que vamos a la victoria, a la Copa. Muy bien. ¿Y quién te gusta de todos los jugadores? Y tenemos a mí también, sí, me gusta, lo que vos quieras. Tenemos a Messi y a Costa, como ya te digo. No, y Dybala. Ah, Dybala no es el marido de Oriana Sabatini. Ah, ¿juega en la selección ese muchacho? Sí, pero sí, él lo banca de chiquito. Igual, él es igual a mi viejo, el loco por De Paul, así que no sé qué miente. Ah, la otra vez viste que contra Italia tiró para así, para atrás. Bueno, lo estaba haciendo con mi viejo. ¿De Paul es arquero o no? No, De Paul es mediocampista. Mediocampista. El novio de Tini. Bueno. Señor, que me encanta, pero algo le voy a decir. Muy mujeriego. Viendo de la de la familia Sabatini, el partido de Gabriela, la vez pasada que jugó al tenis, ¿viste? Un poquito, pero bueno, decían que estuvo genial la pareja porque jugaron dobles. Sí. Y se recontra entrenó, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que lo jugó. Ella bien, jugó, si no me equivoco, a ver, corríjame porque a lo mejor estoy un poco loca. Ah. Jugó este último partido con la que era mujer de un futbolista que... Ay. ¿De Gago? La mujer. De Gago. Y se lastimaba, así que con las mujeres por ahí dos meses la lastimaba por ahí. Bueno, uno pero no, sabe. Era la señora ella. Era la señora. Se metió con la señora. Exactamente las 4:30. Dylan, vos tenés una invitación privilegiada. ¿A vos qué te gustaría? ¿Qué música escuchás, Dylan? Les queremos decir a nuestros oyentes que Dylan anda pensando. Anda pensando que Dylan vas a pedir tiene alguna. 12 años, 12 o 13. 13. Dylan tiene 13 años, va a primer año de la escuela secundaria. Y no sabemos qué va a hacer, pero mientras piensa qué canción que de escuchar, yo me atrevo a decir que algo que tenga que ver con el deporte, seguramente, ¿no? Y a ver, Dylan, ¿qué vamos a escuchar entonces? Bar Simpson. Bar de Stine Suecia. Bar de Tini Stuesel, claro. Vamos a escuchar ahora que está tan de moda Tini Stuesel. Vamos con la canción que pidió el invitado de honor. Yeah.

fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Volviendo, volviendo acá en esta tarde de viernes, fresquita, fresquita. Son exactamente las 16:40, así que vamos bien, venimos bien. Abríguense si van a salir porque hace un fresquete terrible. Hay un ventilete, sí, por mucho favor, viento. Por suerte acá la pasamos re bien. No, acá estamos bien, bien. La radio está tiene calefacción central. ¿Estás bien, Milán? Yo sí, estoy bien. Bien, me alegro. Muy bien, a sí. Los invitados de honor hay que tratarlos bien. Sí, por eso estoy preocupada. Que no se enfermen y todo eso. Dylan, vos le querés mandar un saludo a alguien en especial. Todo el aire es tuyo, Dylan, hoy. A mi viejo, a mi mamá. Le mando un beso grande. Y a mi papá. ¿Algún amiguito? ¿Amiguito? ¿Compañerito? ¿Algo? ¿Nada? ¿Una chica? La que espera en el colegio. Ahí no tengo a nadie. Entonces podés hablar barrio. Tranquilo. Claro. En el barrio. En el barrio tampoco. Una vecinita. Muy bien. La vecinita del frente. Tiene que estudiar nada más. No, la vecinita del frente no. No, la vecinita. Por acá. No, la tiene, no, lo tiene suerte. loco, la vecinita del frente. No, por acá. Frente, por algo dijo la vecinita del frente. No, grande acá, Contá que, viste, antes cuando venían los payasos, nos contaba las internas de la familia de cada uno. Se mandaban al frente uno al otro y nosotros acá nos hicimos el show. Se peleaban porque contaban todo. Sí, se peleaban, bueno, contaban ahora todo. Ahora vos sí. Podés hacer lo mismo con tu hermano, mandalo al frente. No, la historia de amor. Al frente no puedo. Muy bien. Ese es un hermano. Muy bien, ese es un hermano. Muy bien, Dylan. Muy bien. Dylan, y aparte vos todavía estás en edad de ir a la escuela, de estudiar, de concentrarte en el estudio y todo eso. Vas a tener tiempo mucho más adelante para tener vecinita del frente, del costado, de arriba y de todos lados. Así que ahora hay que disfrutar lo que te queda de niñez. Ir a jugar al fútbol, ir a jugar con tus compañeros, pasar momentos agradables, ¿verdad? Sí. Porque eso es un niño aún. ¿O no? ¿Qué te gusta hacer después de la escuela, Dylan? Y jugar a la play, jugar a fútbol. ¿Te gusta? ¿Vas a educación física? Sí. Muy bien. ¿A qué hora tenés educación física? A las 10:30. Ah, re temprano. ¿Te levantás y vas a educación física? Me levanto a las 7 por ahí. Sí, muy bien. He visto todo. Muy bien. Y escúchame, Dylan, hoy vos por qué viniste a acompañar a tu hermano. Contanos, a ver, ¿qué te prometió tu hermano? No me prometió nada. Me pidió si quería ir. Y yo dije, sí, vamos. Ah, muy bien. Yo me río porque le prometió pasarla bien. Uno en casa, ni me quiero imaginar a don Francisco, tendrá todo un babero puesto más o menos así por los dos hijos y por el chiquito, ni te cuento, y la mami, ni te cuento. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Yo? Yo te puedo confirmar que soy mamero. Ah. Están ahí pendientes, escuchándolos. Orgullosos de cómo hablan sus hijos. Bueno, hoy arrancamos con clase de historia, como dijo Alex. Después fuimos libremente por una clase de fútbol y nos dijo que el primer partido más o menos era alrededor del 15, me dijiste, 15, dice, más o menos de noviembre. Así que bueno, va a ser calorcito. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que acá en Sudamérica toca un mundial en verano. Bueno, capaz que es sinónimo de romper la racha, ¿no? No, en realidad pasó a diciembre, a noviembre, diciembre. Viste que siempre los mundiales es junio, julio. Sí. Bueno, vacaciones, en junio, julio, sí, claro. Lo que tiene allá en Qatar es que hace mucho calor. Allá es estación de verano. Claro. Llegan a 40 grados. Igualmente creo que igual hace calor, ¿no? Sí, en noviembre no, hace calor. No llega a 40 grados, llega a 20, 30. ¿Vos qué pensás? ¿Que eso puede perjudicar? Porque bueno, todos los mundiales son realmente en invierno. No. Y o con temperaturas más o menos, ¿no? Depende de la estación que esté el país. Ah. Ejemplo, el de Rusia era en verano. En verano. Estados Unidos también. Estados Unidos. Bueno, pero las temperaturas de Brasil es del invierno. Son diferentes temperaturas. Sí. No, de verdad. Pero ¿no se corrió también fecha por la pandemia? No. ¿O solamente fue por No, ya estaba estimado. Estaba así por ¿qué, el clima? ¿Qué promedio de temperatura pudiste investigar o no sabemos bien? Hará más o menos en noviembre en Qatar. 26 a 30. A 30. Bueno, es una temperatura bastante agradable, ¿no? Para jugar. ¿No? Es cortar a mitad de tiempo, el primer tiempo, porque los jugadores toman agua. Ajá. No, en serio, vos no sabés lo que son, pero. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí tenemos un estadio también creado con. ¿Techados son? Ajá. ¿Cómo se llama lo que traen los barcos? Esto, las cajones así grandes de chapas. Lo dijimos la otra vez que con eso hacían casa. Eso, hay un estadio creado con containers. Ah, mira. El A7 se llama. Mira. Bueno, no. Mira qué bien. Buena tecnología tiene. Se arma para el mundial y se desarma para después. Ellos tienen dinero. Claro, aparte tienen dinero. Claro que sí, tienen dinero. Bueno, ese estadio va a estar solo para un mundial, después se desarma y ya está. Ajá. Lo mismo va a pasar con los otros estadios. También, está bien. Había primero, con respecto al lugar donde se iba a hacer el estadio, había un poquito de polémica. De malestar, de polémica por el tema de los trabajadores. Los trabajadores y las mujeres. Sí. Ah. Viste que allá las mujeres ocupan un rol que. Y gente homosexual también. Y gente homosexual. ocupan el rol. ocupan un rol no tan protagónico, no tan empoderado como las mujeres hoy día mundiales, ¿verdad? Sí, entonces, no querían que vayan al estadio. ¿Cómo se habrá resuelto? No, como yo soy, no escucho mucha noticia del mundial, ni ¿cómo se habrá resuelto esa situación para con los turistas y las turistas? Lo que son argentinos, lo que son estadounidenses, lo que son de otra cultura, van a poder llevar las mujeres. Pero lo que tiene es que no van a poder ir, ponele, con la ropa de pollerita, sí, todo eso, tiene que ser todo largo. Todo está cubiertas como en todos los... No. Los turistas no. Los turistas van a tener un carnecito que dice que son de Argentina, que son de Estados Unidos. Ah, ¿y ellas pueden? Pero polleras largas. Pero tiene que ser todo largo, porque todo a ellos no les gusta que las mujeres muestren nada. Pantalones tampoco, creo, ¿no? Pantalones cortos tampoco para hombres y mujeres. Mirá, bueno, por lo menos llegaron. A lo mejor quien dice, ¿no?, que con esta apertura al Mundial de Qatar puedan ellos apropiarse o tratar de ser un poquito más flexible en su cultura que quedaron en tiempos antaños, ¿no? Que realmente las mujeres pero yo no creo ocupan que lugares. Es por la religión. Es por la religión y eso es muy difícil ver o cambiar. Yo sí, creo, yo porque, creo que sí, pero bueno, más allá de no faltarle respeto a la religión, a lo mejor abrir un poquito esa cultura. Porque viste, ¿no?, que pasó con esto de Irán, que se alejaron las tropas de Estados Unidos y dejaron que ellos, bueno, sigan su vida, su historia, se traten de arreglar entre ellos, y volvieron todo esto, que las mujeres no estudien, volvió todo para atrás, claro, algo que iban avanzando. Progresando. Sí, en no, su todo cultura. Lo contrario, ahora volvieron todo para atrás, que las mujeres se tapen. Sí. Una religión muy machista, más o menos. Sí, totalmente. Por eso había una polémica sobre esto, bueno, no sabía cómo había terminado. Hoy vi un negocio, mostraban en la tele, un negocio de mates. ¿Allá en Qatar? Sí. Ah, un negocio todo de mate, sí. Están todo preparando. Ellos... Mirá que ninguno más lindo que el otro, acá no había esos. Oh. Claro, también a ellos, no solamente a ellos, a todos los países que le ha tocado ser anfitriones de cada uno de los mundiales, les sirve para expandir su economía. Obvio. ¿No? Siempre. A ellos les sirve que lleguen turistas, que lleguen, bueno, con dinero, que gasten. Es carísimo. Bueno, si hablamos de Es carísimo. Adivinen dónde vuelve el mundial. ¿Dónde vuelve para 2026? Vos tenés que saberlo. No, Sudamérica no. ¿Cuál fue el último país donde jugó el Diego? Que le cortaron las piernas. España. No, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. A Estados Unidos, México y Canadá, 2026. ¿Pero por qué? Un mundial. Ahora yo como mundial de 48 equipos, ya no son 32, 48 equipos. Escúchame, ¿y eso quién lo dispone? La FIFA se va postulando cada país. Nosotros nos postulamos para el mundial 2030. Ah, pero yo ya no estamos con Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Pero Chile, si no, están nombrando Chile, me parece que no era Uruguay y los sí, los, pero Paraguay se sumó. El tema es que son 48 equipos y Sudamérica no tiene la capacidad. ¿Y vos crees que para el 2030? ¿Qué pasó? Todavía no sabe el resultado de eso, si FIFA, aceptaron o no. El tema es que la FIFA quiere traerlo para acá, porque ya estuvo en Europa, en Asia, en Norteamérica. Bueno, yo creo que vamos a tener suerte, porque alguien está en la FIFA, no solo que lo pidió. Tapia. ¿No? En la FIFA, no en la AFA. ¿Quién? En la FIFA. Mauricio. Ah, Mauricio Macri. Así que, y él fue el que hizo el pedido con Uruguay y todo eso. Así que si Dios quiere. Pero ¿para qué? Para el 30, para el año 30. Sí, sí, porque esto se. Y si sobrevivimos a esto, capaz que llegamos a verlo. A ver, yo digo, no, pues bueno, se podía hacer un poco antes. Hay que levantar el país. Porque para... es todo. Claro, va todo a lo que sobre. Pero cuando se. Acá se hizo en el 78, para... ¿verdad? Claro, sí. Por eso están las estructuras de los estadios ahora, de, claro, de ese mundial. Bueno, pero bueno, eso está bien. En ese momento era una época muy complicada, más, pero también cambio, podría, bueno, ser, ¿no?, como una energía para inyectar la economía. Totalmente, ¿o por no? Eso quieren, claro. Por eso, bueno, quieren, y ahora, por eso. ¿Y por qué cuando no él lo hizo con Uruguay, claro, Paraguay también pidió y todos, claro, quieren participar, claro, porque también es algo un bueno. Cupo más para jugar un mundial y tener asegurado también. Esa también, es, tenés que jugar con eso. Local. No jugás eliminatorias. Si sos anfitrión, no jugás eliminatorias. Ah, estás clasificado. Vos. Bueno, pero también es para. Pero Chile es la única forma, me parece. Claro. Capaz, claro, que se le hace un favorcito ahí. Bueno, veremos qué pasa en el 2030. Ojalá estemos todos vivos como para ver a las nuevas figuras, porque ya las que están, supongan que van a usar bastón. Bueno, igual, mundial es especial. Se retira Messi, se retira Luis Suárez, se retira Cristiano Ronaldo, se retiran las figuras. ¿Puede ser que yo haya visto a Cristiano Ronaldo en bicicleta y está hecho, está un poquito gordo? ¿No? No. ¿No? No. Ronaldo. Vos estás hablando de Ronaldo, pero el Ronaldo... El viejo. ¿Hay dos Ronaldo? Claro. El goleador del Corea-Japón. No, claro, sé, yo vi un Ronaldo. Ella vio el brasilero. Sí, vio el brasilero. Claro. Ese está mucho. ¿Y este Cristiano Ronaldo quién es? Este Cristiano Ronaldo es el crack de Portugal. Bueno, entonces el que yo vi era el de Brasil. El de brasilero, bueno, claro. Bueno, retomo la información, que yo no entiendo mucho. Yo vi que decía Ronaldo da una vuelta en bicicleta. Bueno, la cuestión que recorrió el gordito, 2.400 kilómetros en bicicleta. Pues más, ni yo puedo hacer eso. Muy bien. Sí, gordito, está gordito. Nadie puede hacer eso. Pero no, parando, no es que se de a un tirón. Recorrió países, pero en bicicleta. El gordo. Sí, está, sí, ¿viste? Recorrió países. Porque está ese señor, recorrió países en bicicleta. Era Nazario, ¿no? Porque acá era Pulpito, Cristiano, nos averigua todo. Siempre los colores de su club, el Valladolid. Muy atento. Sí, bueno, él fue recorriendo diferentes lugares en bicicleta. Y yo digo, pero este Ronaldo está un poco excedido de peso para el mundial. No, está un poco viejo, no entendía. Vos sí lo veas a Cristiano ahora y claro, marcado. Claro, bueno. Ese, ese no, nada que ver, no hay punto de comparación. Ese, el físico, ese va a de bicicleta, pero este tiene lo suyo, Cristiano, ¿no es cierto? Bueno, claro. El gordo tiene la estética que te enamora. Claro. Se retira Messi, se retira este muchacho Di María. Di María también. Di María se retira. De los nuestros, bueno, un montón. No, de los nuestros, Papu Gómez, Messi y Di María. Di María. ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, pero Otamendi. Igual ya están entraditos en edad los muchachos, ¿no? No creo que jueguen el otro mundial los que no se retiran. No, los otros ya son jóvenes. ¿Llegan? Bueno, si ustedes dicen llegan que con 31 ya el otro mundial. Ah, bueno, sí. Bueno, porque claro, quedan algunos, quedan jóvenes. Está, 30, menos Messi, me sorprendo. María, ¿eh? 30, 22. Menos Messi, Di María y Otamendi. Ya después el equipo base... Va a seguir, seguro, con nuevos jugadores. Claro. Con Gargancho, la nueva figura que tiene Argentina. Con este, el quilmeño, que es mexicano. Ya me olvidé el nombre. Bueno, el mexicano, que tenemos un mexicano. Y después tenemos otro español que juega en Real Madrid, que vino a jugar para Argentina también. ¿Pero el mexicano es nuestro? ¿Cómo es? El mexicano es nuestro, el de pelo largo. Luca Romero. Ah. Pero tenemos que está allá en México. Yo me asombro. Él nació en México, los papás son son de acá, quilmeños. Sí. Y se es nació, hincha de Quilmes. Y, se, y tiene, tiene nacionalidad argentina. Perfecto, nacionalizó. Yo me asombro mi progreso periodístico en el mundo del fútbol. Bueno, pero acá tenemos a alguien que nos informe. Por eso. Y yo traje una data que estaba buena entonces. ¿Este señor era jugador de fútbol o no? Sí. Era... algo de deporte. Deporte. Bueno, ahora se hablan de Gargancho, o sea. ¿Quién es Gargancho? El español que vino a jugar para Argentina. ¿Ah? La polémica esa, sí. Gargancho es el jugador que es español, 100% español, pero de mamá argentina, no tiene nacionalidad argentina, pero vino a jugar para la selección. ¿Y por qué eso? A ver, porque él tiene mamá argentina, él puede jugar, por más de que no viva en Argentina. El jugador de fútbol tiene dos opciones. A ver. Yo puedo tener un familiar, ejemplo, mi bisabuelo era italiano. Sí. Y después toda mi parte de ahora es toda argentina. Sí. ¿Qué pasa? Por mi bisabuelo italiano, yo puedo jugar para Italia. O puedo jugar para Argentina. Mira. Por rasgos. Yo podría jugar para Italia y no estuviera ido del mundial porque mi mamá es italiana. Pero, mira. Viste, haber sabido. Y por ahí los Thanos seguían en carrera. A mí me tiene mal eso, no me deja dormir. Yo quería a los Thanos en acción. Pará, sí. Pero igual. Jugás para una selección y jugás para siempre para esa selección, ¿eh? No hay claro, vuelta no atrás. Es que vas y venís. Claro. Como no es como no. El handball que vas bueno, a jugar para otro país, otro país. Ah, otro bueno, país. Entonces no. Bueno, antes de irnos a una canción, le vamos a decir que vamos a entrar en un terreno filoso. Antes le decimos a nuestros oyentes que nos llamen al 1164-00-7047. Vuelvo para atrás. No puede ser. No puede ser que yo esté así de distraída, porque ahora es momento de tanda. Exacto. Es momento de tanda, por favor. Bueno, llamen a poquito, estamos descansando, es justo tu llamen feriado. A la radio, por favor, si quieren promociones, si quieren que los publiciten, tu negocio, tu emprendimiento, todo al 1164007047 o también a info@farmadi.com. Ahí llamen. Radio Box. FM también, llamen, todo, tienen todos los medios, tienen Twitter, @RadioVoxFM. Muy bien. En todos lados tiene te va aplicación, atender, tiene una aplicación, todo lado te va a atender Pulpito y vos le dejas todo lo que querés publicitar y él te lo va a publicitar y tu negocio es para arriba. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. En Hilo Rojo realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga. Numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte, comunícate al 1555-020510. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón.

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, hemos retomado acá la última horita de No Contaban con mi Astucia en este viernes 17, feriado nacional, en honor a Martín Miguel de Güemes. Les decimos a nuestros oyentes que estamos esperando algún llamadito de lo que ustedes quieran, si quieren hablarnos de dónde van a pasar el Día del Padre, qué están haciendo en este fin de semana tan largo extra lunch, si están en casa, si pudieron salir, si están en un viajecito en la ruta, o si están preparando alguna juntadita especial para el domingo para homenajear a los papis. Bien, que nos cuentes algo. Siempre es lindo escuchar tu voz del otro lado. Nosotros estamos acá para hacerte divertir sanamente y en familia. Como decimos, che, Berito, ¿y vos escuchaste más o menos el tiempo? Me fui como Carlito Balá. ¿Qué situación iba a estar el tiempo el fin de? Ah, no, no, no. ¿Ah, no? Yo vivo el día a día. No, día porque día. Yo tampoco, por eso te lo preguntaba. Yo tampoco. Día a día, hoy. No, porque viste, anoche feo, que veíamos que los coches se iban y decían que se cuiden porque estaba muy... Hoy a la mañana cuando amaneció también era, estaba horrible. Mirá, pero ahora mira qué lindo. ¿Sabés qué? Ahora está lindo. Ate. Dale, contame que te causa gracia. Ate, vas jorobante. Que te llueva. Pero decía, ¿no? Que te hace frío y todo. Pará, que hace frío acá también, viste. No. Dios mío. Dios mío, lo único lindo están los que van al sur. La nieve, sí, al tope, sí. Para esquiar. Les quiero decir a todos que hay unas, ¿no?, promociones muy, muy buenas para todo aquel turista que quiera viajar, ¿eh? A ver. Ojo. Sí, sí, he visto por ahí Cataratas de Iguazú, 26.000 pesos dos personas. Bien. No sé cuántas. Todo, media pensión, no es caro. Sí, hay que averiguar. Claro, 39.000 pesos dos personas para ir a Merlo. Después tenés, bueno, 47.000 pesos dos personas Bariloche. Mucho, muy lindos, lindas promociones. Yo, la verdad que yo no pude ir por una cuestión de, bueno, de salud. Pues ya vamos a salir. Vamos a ir a Mar del Plata. O vamos a ir a Mar del Plata a visitar a Andreita. ¿Qué debe estar haciendo Andrea en el feriado? Y yo creo que está trabajando. Amasando. La otra vez hablamos. O debe estar en el mar. ¿Sí? Y mucho trabajo, dijo. Está lloviendo Mar del Plata, entonces no está bajo las olas. No, está trabajando. Está trabajando. Ya está trabajando formal, viste, entonces un poquito. Claro. Dijimos que el fin de semana seguro que le vienen con todo, porque la gente que viajó, el hotel va a estar. Trabaja para un hotel. Y el lunes tenía conocido franco. Que no, dijimos, no. ¿Cómo empieza? No. Empieza, no la letra. No, la letra. Ni sé. Pero la conocido. Cuestión es esta, claro. Así que entonces va a tener gente que está en un spa, en el spa del hotel. Entonces no empezamos a cargar. Pero está como quiere. Claro, con los padres. O los padres o los chicos que se levantan. Uno puede ser el jugador. ¿Viste? Fútbol, sí. Claro. Ahí está el equipo de fútbol de Aldo Civis de Mar del Plata. Entonces, mira, cuando jueguen y vayan, por ejemplo, lo de Boca a jugar allá, River, yo qué sé. Ella los masajea. Y que los masajee y vayan al spa. Claro, mira. Estuvimos hablando de todo eso que se cruza. Mira si va a Qatar. ¿Quién te dice, Andreita? Tiene suerte y, ¿viste? Y bueno. Sí, ¿quién consigue una compañía? Y bueno, entonces está Mar del Plata ya. Ya la vamos. Si querés darnos un llamadito a ver qué estás haciendo por ahí por Mar del Plata, si estás amasando, si estás masajeando, si estás lo que estés haciendo, lo que se pueda decir, lo que se por pueda supuesto, decir. No te vamos a poner en el compromiso de decir lo que no se puede decir al aire a las 5 y 10 de la tarde, 17 y 10. ¿Hay fútbol el domingo? Sí, ya te digo las fechas. Hoy ya hay, ¿no? Sí. Hoy, domingo, el día del padre. Hoy feriado el fútbol. Porque, viste, en vez de estar festejando al padre, capaz que está ahí, no, está el fútbol, no me jodan. No, yo apago todo. O se van a la cancha, no sé qué harán. Te digo toda la fecha si querés. No, y el de Quilmes lo tenés que decir. Quilmes cuando hoy juega. No, mañana juega. Mañana es esa foldo. A ver. Mañana. ¿Te acordás contra quién jugaban? Espera. Ay, no me acuerdo. Bueno, anda pensando, ¿eh? Bueno, el domingo tenemos. Dale. Domingo, Día del Padre, tenemos Lanús Colón. Lanús Colón, bueno. Unión River, ese lo voy a anotar yo. Y tenemos Barraca Boca. Ah, Barraca Boca. ¿Y Independiente no juega nunca? Independiente lo tenés el lunes a las 9:30 contra Estudiantes de La Plata. No me interesa. Bueno, si quieren digo todas las cosas. Estudiante, cómo va a estar mi casa, Estudiante Independiente. Vamos de vuelta de arranque. El sábado. El sábado arranca con Arsenal Talleres. Arsenal Talleres. Partido muy del ascenso, Sarmiento contra Patronato. Sí. Le sigue Tigre contra Banfield. El domingo, mirá. Domingo también Huracán Atlético Tucumán. Después, el lunes tenemos a Godoy Cruz, Defensa y Justicia. Tenemos a Gimnasia de La Plata, Racing. Vélez, Rosario Central. Debuta Carlos Tevez. Creo que de Tevez. No, ¿a cuándo? ¿Juega otra vez Tevez? Va a ser de Tevez. Se está hablando que va a ser de Tevez. Ah, ¿de quién va a ser? De Rosario Central. Ah, o sea que se va a instalar en Rosario. No. Bueno, después, como te dije. Ay, cómo lo quiero a Tevez. Como te dije, Independiente Estudiantes. Y después, el lunes, tenemos Newell's Argentino Junior. Y el martes, Aldo Civi Platense, partido bueno. Y por último, bueno, este partido a mí ya. Central Córdoba San Lorenzo. Bueno, ya está. Bueno, yo voy porque gane el club de Carlitos Tevez, ¿eh? Porque me encanta Carlitos. Muy bien, güey. ¿Cómo fue? Ese es un jugador que me gusta. No sé, yo no entiendo mucho de fútbol. Me gusta por la garra, me gusta por la historia de vida. No sé, me gusta. Bueno, y después por Copa Argentina, Rosario Central contra Quincho Cadilán. Dale, vos lo sabés. No me sale. Dale, si vos sabés cuál es el club. Lo hablamos siempre con papá. No, Rosario Central juega contra Quilmes ahora el 28 de junio. Ah, Rosario Central y Quilmes. Bueno, vamos por Quilmes todavía. El que pasa juega contra el ganador de Agropecuario Boca. Ah, mirá un Boca Quilmes. Ahí me encantaría. Boca Quilmes. ¿Qué problema? Si ahí gana Quilmes, lo voy a joder a mi hermana. Sí, somos tres distintos. Él es de Quilmes por mi viejo, mi hermana por mi abuela y yo por mi tío que me hizo de River. Bueno, qué familia, bueno, mezcladita. Y acá tenés dos de Boca. Mezcladita. Bueno, habiendo pasado todo lo que respecta al fútbol, llegó el momento de lo que nosotros dimos en llamar, pasar revista. A ver, acá contanos, las filosas, dale, vamos a cambiar un ratito. Se afilan bien afilada la lengua y empezamos con los chusmeríos de la farándula. Que se viene picante. Bueno, aparentemente ahí hay un revuelo nuevamente en la familia Maradona. ¿Cuándo no la familia de Maradona dando nuevamente que hablar? ¿Por qué? Porque le faltaron las estampitas. No, nunca nada que tenga que ver. Plata, ¿no? No, esta vez no ha sido plata. Pero otras cosas valiosas. Esta vez, claro, esta vez aparentemente Diego Armando Maradona tenía como el cofre de la felicidad, ¿viste? Había alquilado un lugar donde él guardaba sus pertenencias más valiosas. Sí. Un container donde estaban sus pertenencias más valiosas. Y bueno, en esta semana habían quedado los abogados y por algo viajaron acá. Viajó su hijo Diego Junior y se juntaron con Dieguito Fernández y toda la familia unita. Dieguito Fernando, ¿qué dice Fernanda? Fernández. Quédate con el presidente, para mí. No, sí. Es que lo tengo en mi corazón. Bueno. Dieguito Fernando, que es el más chiquitito de los hijos. Y con las mujeres. Y uno pensó, qué bueno, la familia otra vez unida, lo que hace, ¿no? La sangre, lo que tira, No, nada de eso era verdad. Habían viajado porque se abría este container, donde aparentemente cuando se abría esa puerta iban a rebalsar los millones de cosas y encontraron solamente chucherías. Porque la mayoría de las cosas, como los relojes millonarios que tenían Diego Armando Maradona, cadenas de oro, brillantes, y todo eso no apareció. Qué raro. No apareció. Alguien alguien antes de su muerte, dicen, habría viajado y habría extraído de ese container las cosas más valiosas. Dicen las malas lenguas que la mayoría de estas cosas, la mayoría de las pertenencias de Diego Armando Maradona las tendría su hija Yanina. Ellas culpan, las hijas culpan al abogado, a Morgan. No dio declaraciones. Pero es un cachengue entre todos que la abogada se pelean. No dejan dormir tranquilo al Diego. No, la verdad que no. La verdad que no. Y aparte de no dejar dormir tranquilo al Diego, ya que estamos hablando de Diego Armando Maradona, ¿vieron ese muñeco o esa la imagen 3D que vos hablas con Maradona y Maradona responde, vas terrible. A la cancha y ¿la viste? ¿La escuchaste? La vi. ¿Por qué no lo dejamos tranquilo? Era el que apareció, ¿viste? Le preguntabas algo y el Diego te contaba, le preguntabas. Era eso. Yo creo que era que alguien ¿Hasta dónde llega la avaricia del ser humano en seguir recaudando guita? Porque yo no puedo creer que sigan dándole, déjalo dormir en paz, pobre tipo, demasiado pasó en la vida con su karma y que no lo pudo solucionar lamentablemente, y que es un flagelo que viene arrastrando y no nos estamos dando cuenta. Los políticos miran para atrás, no todos políticos, todo el mundo que tiene en sus manos poder tratar este flagelo como es la droga, mira para otro lado, porque les conviene, se llenan los bolsillos a costilla de los pibes. Y bueno, nada, no voy a tocar este tema porque estoy muy enojada con eso, pero no hay nadie, ni los que estuvieron, ni los que están, ni los que se fueron, ni los que vendrán, nadie, todo el mundo acá mete mano a costilla de los demás. Y bueno, decíamos, ojalá alguno venga algún día tipo así, Miguel Güemes, y ponga una bomba y exploten todos. Es como decían los jugadores, Diego es una marca, todos lo quieren explotar. Exactamente, tal cual. Bueno, hablando del fútbol, hablando del fútbol y de un futbolista que se las trae, ¿no? Opa. A partir de la Copa América resurgieron un montón de nombres como De Paul. De Paul y el otro, el que Paredes, Olochelso, Di María. Algunos. Martínez. Lautaro Martínez, el arquero, ¿cómo se llama? El Dibu, toda gente mona. Bueno, De Paul. Y algunos aparecen por notas y por notas claras, notas feas. Ahora no, vas a contar otra cosa. Yo voy a contar otra cosa. Algo más. Hola, otro. Después me encargo de ese señor que no creo que no es de la selección porque es de otro. De Colombia. Sí. Pero este sí es nuestro. Hermoso, hermoso, seductor, galán, maravilloso. Yo no lo distingo bien. Hay que mirarlo entonces. Claro, sí, tenés que mirarlo. Sex symbol nuevo de Argentina. Con vamos a mirarlo. Su nuevo romance con Tine Stuessel. Aparentemente ha festejado su cumpleaños. Lo han blanqueado el romance. Han estado bárbaro. La madre de ella aparentemente ahora acepta que su hija esté con el jugador. Pero en las últimas horas hay un revés que va a tener que enfrentar De Paul, porque su exmujer, la madre de sus hijos, a quien dejó cuando el bebé tenía apenas 2 meses por Dios la señorita Tini Stuessel, le hace un juicio millonario. ¿Y sabes qué? Ojalá te lo gane. Por HDP. Hermoso jugador, pero la verdad que lo que hizo con su exmujer no se debe hacer. Por lo menos hubieras esperado que el pibe tuviera un año hasta que ella pasara la posmaternidad y el sufrimiento de ser madre con un bebé chiquito. Y después, bueno, hubieras hecho tu vida como corresponde, no en estas. Ojalá te lo gane. Millonario, ¿eh? Así que ¿cuánta plata tiene este tipo? Y parece que los jugadores ganan muy bien. Pasa que los jugadores de Argentina están jugando en Europa. Después de la Copa América, tus jugadores explotaron. Todos hablan Argentina, el equipo de Argentina. ¿Vos vas a Europa? Sudamérica es Argentina. Ya no es Brasil, es Argentina. ¿Yo qué hice? Por favor. Y teníamos que tener un jugador. ¿Viste que teníamos que haber apuntado cuando teníamos el equipito de soccer? Claro. Soccer. que no generamos nada. Así que bueno, estas serían las noticias futboleras. Ahora estamos en deuda. Estamos en deuda con nuestro invitado honor, con nuestro pequeñín. Dale. Invitado de honor. Alumno de primer año de la secundaria 19 que vino bajo los brazos de su hermano Dylan. ¿Qué canción querés escuchar? ¿La de los Guns N' Roses, la que estábamos hablando? Sí. Vamos todavía con la canción de los Guns N' Roses para Dylan. We'll be right back. radiobox.com. Recordé todo lo lindo. comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Última media hora acá en Radio Box. No contaban con mi astucia. Fin de semana extra lunch. Si tenés algo que contarnos. Yo tengo algo que contar. A ver, ¿qué nos querés contar? Hace rato queríamos armar una feria de emprendedora. Viste, Sandra siempre queriendo. No es porque me hago la buenita, sino el hecho de sí. que vamos haciendo algo. Porque, viste, no podemos estar sin hacer algo. Entonces, bueno, armamos un grupete que lo sigue armando, pues se siguen sumando, grupo de emprendedoras quilmeñas, por supuesto, y arrancamos con nuestra primer feria, porque gracias a Dios hay gente que todavía colabora. Nos permitieron hacer la feria en el Rotary Club de Quilmes Centro, San Lorenzo 181, entre Moreno y Lavalle. Así que mañana desde las 15 a las 19 horas están la feria de las emprendedoras quilmeñas. ¿Y qué hay en esa feria, Sandra? Contanos, a ver, ¿qué es lo que...? Mirá, hay chicas que hacen mates artesanales. Ajá. Hay otras que hacen unos señaladores trabajados en telas. ¿Viste los señaladores? Sí. Marcadores con elástico como paraguas. Bueno, muy lindo. Para comer hay. Hay otra que tiene peluquería canina y cositas de los animales, más su promoción, por supuesto, para la venta. Hay otras que hacen trabajos rústicos. Otras mujeres que empezaron a comprar teles, se armaron manteles y repasadores, delantales o lo que venga. Después que tengo una vegana, una chica que hace todo vegano, también esponjas, es decir, tanto de comida como de utensilios, todo como para que aprendamos, vayamos cambiando, viste, la cabeza un poco de, bueno, tejidos, bueno, etcétera. Hay cosas, por ejemplo, para el Día del Padre, que puede haber billetera, llavero, máquina, como decimos, de cortar el pelo, afeitadoras, bueno, lo que venga, todo un accesorio, ¿no? En cuanto sea para padres. Así que, bueno, no, sí, tenemos para tirar para arriba, porque la verdad que a este lugar juntamos algunas, porque no es tan grande. Ya estamos planeando el del día para el Día del Amigo, que sería en otra zona de Quilmes, es ir rotando, y con la posibilidad, aparte de que siempre cuando se hace una feria, bueno, espero que no tengamos problema nosotros tampoco, pero siempre en las ferias, por lógica, pagan por su espacio. Ajá. O, viste, si es municipal o en algún lado andan rondando en plazas o lo que sea, siempre algo tienen que tener permiso. Ajá. Bueno, acá en la historia es ayudarla a las mujeres a salir adelante. Y por lógica no cobramos el espacio. Es decir, lo armamos a beneficio de ellas. Sí. Está bien. Así, sí. Con un lugar prestado a donde nos presten parque. Claro. No nos cobren. Claro. Y nosotros tampoco. Así, yo no cobro para nada. Claro. Pero bueno, vemos a ver qué empujón para que ella se promocione. O sea, que los precios son páginas. Como para que la gente pueda ir, gastarse, sí, en manguitos, baratos. Ellas se hagan conocer también, porque se promocionan con sus productos. Y su producto y las páginas de ellas. Para progresar. Es salir adelante. Por eso, aunque la armemos nosotros, es decir, la idea es que ellas vendan y no pierdan, porque claro, a veces pasa que se arma una feria, va hasta cierta hora, pagaste el lugarcito, el espacio, y después no vendiste nada, por ejemplo, porque claro, fue poca gente, sí, o la gente que fue no te compró. Entonces siempre es como ese dinero lo perdiste. Claro. O gracias que vendés para recuperarlo, porque me hablaron de distintos precios, que es una locura. Por, ¿sí? Sí, de 600 a 2000, ¿Por un espacio? Por día. ¿Por día? Sí, y feria no municipal, pero peor todavía. Entonces, ¿pero qué? ¿Tirando la manta en el piso? No, con stand. Por ejemplo, sí, acá sí, nos prestan, gracias a Dios, que bueno, sí, después tendremos, sí, que ayudarlos con también. Con mesitas o algo de eso. Sí, claro, las mesitas, sí, y las, sí, sillas. Pero si no, claro, vos te llevas, de muchos lados parece que se llevan, porque como preguntan. Un caserito, chiquito. Ellos claro, preguntan, Sandra, ¿qué llevamos? ¿Viste? Bueno, acá le dije mantel solo, chicas, y bueno, y veremos. Y si Dios quiere que nadie le provoque una molestia a lo que hacemos legalmente, entonces, bueno, es para que salgan ellas a flote. Claro, así como no, una entidad nos da la mano. Claro. Y después seguramente que nosotras también vamos a tener que ayudar en algún momento a esta entidad, ¿no? Como pasa siempre. También. Nos da el Rotary un poquito. Vos sabés que siempre ayuda, ya sí, sabes. Claro. ¿Qué momento de estar unidos, de que la gente salga adelante? No, y que todos necesitan las mujeres, ¿no? Claro, las mujeres solas, viste que queríamos acá. Y aparte, esto es el primer paso. La idea es que estas mujeres también, capaz que alguna den seminario, den clases, ayuden a otras. Sí. O también un día, ojalá que podamos hacer esa bolsa de trabajo que siempre quisimos hacer nosotras. Sí, sí. Bueno, un poquito de a poquito. Por ahora dijimos mujeres. Por ahora tenemos la bolsa. Mujeres, nomás, ahora después capaz trabajo. Que se suman el claro. se suman los hombres también. Tarea. Bueno, pero hay artesanos, ¿viste? Sí, que hay artesanos, los que trabajan en mate. ¿Y cómo últimamente las artesanías están tienen un puesto bien en el mercado, se están posicionando bien porque la gente las consume, las piedras, las cosas hechas por los artesanos, la gente las compra. Sí, la idea es que venga las chicas que nosotros invitábamos, que eran todas emprendedoras y que se la... Y bueno, por ejemplo, Florcita, que digo yo siempre, Florencia, que vino en su momento el año pasado con piedras y todo. Bueno, según ella, todavía no encuentra un espacio, no se lo dieron. No encuentra un espacio. Sí, no se lo dieron, entonces de la calle la sacan de un lado al otro cuando ella tuvo un puesto fijo. Claro. Sin embargo, todavía sigue moviéndose en la calle sin poder estar bien firme y que le permite. Bueno, si Dios quiere, uno la puede ayudar de alguna forma a salir adelante. Totalmente. Lo hacemos. Bueno, a ella como muchas sin conocer. Yo digo, ¿qué más que ayudar, que ayudarnos entre los argentinos, no? Y más que nada, cuando son las mujeres las que se están empoderando para salir adelante, para tener un mango, para mantener la casa... mujeres solas que no tienen un apoyo económico de un hombre al lado, que tienen hijos que mantener, la olla para pagar. Hoy te digo que aunque tengas el marido no te alcanza igual. Totalmente. Aunque haya un sueldo en la casa no llegas. Entonces como que cada una hace algo más extra. Pero a lo que voy es que ¿quién se puede enojar cuando uno le da la mano a estas mujeres o lo que fuere, ¿no? Sí. Para que puedan salir adelante. Hoy escuchaba o ayer, no estoy muy segura, todo lo que está pasando en Flores, en el 11, con los manteros. Con los manteros. Dejemos, ¿no? De jorobar. Pero acá también. A ver, los manteros. Sí. Yo en parte le doy la derecha a algunos negocios, porque el negocio te paga el impuesto, te paga el empleado, te paga. Los manteros ponen su mesita. No estoy en contra de la gente que labura, a ver, ojo, que no se malentienda. Te ponen la mesita enfrente de un lugar de zapatillas, te ponen todas las zapatillas que te venden por 2 mangos, sí. Que la gente hoy por hoy no tiene un peso para comer, entonces elige esas zapatillas baratas porque es mejor ir calentito con una zapatilla barata que la panza vacía y unas zapatillas de 40, 50 lucas que te vende el negocio. Sí. Entonces, bueno, los quieren sacar. Yo no digo que los deje sin laburo, no. Dale un espacio, es lo que estamos hablando. Claro. Y aparte, en cualquier país del mundo, en cualquier país desarrollado del mundo, te piden una visa. Te piden una visa de estabilidad. Vos tenés trabajo, te dan una visa. Acá viene cualquiera, viene Juan, Pedro, Diego, vienen de todas las nacionalidades habidas por haber, y el país es grande, amable, no soberano, republicano, y te abraza y te deja estar. Bueno, te deja estar. Bueno, ponete las pilas y trata de por lo menos darle un lugar para que esta gente se ponga a la altura. Un outlet. De los demás comerciantes. Un outlet. La gente cerró en pandemia. Entonces, bueno, esas cosas me dan bronca. Entonces, no sé a quién le puede molestar que un grupo de mujeres que está tratando de salir adelante busquen un lugar, una sociedad de fomento que es de todos y de todas, o un club que es de todos y de todas. ¿Quién se puede enojar que vaya mujeres a vender lo que producen o lo que hacen? Bueno, es así. Pero bueno, Argentina... Siempre hay sorpresas. Sí, entonces, bueno, espero evitarlas. Surprise. Y si no, ya se van a enterar el viernes que viene. Sorpresas te da la vida. Sí. Pero bueno, vamos a tener un fin de semana lindo, en paz. Yo no sé, acá es lindo, porque mirá lo que pasa en Mar del Plata en este momento. Lluvia pero... y viento y 8 grados. ¡Oh, mamita! Sensación térmica, mamita, frío, lluvia y viento. frío, lluvia y viento. Bueno, habiendo pasado tu mi propaganda. Tu propaganda, no me salía. Para tu propaganda. Tu propaganda. Tengo otro chimentito. A ver, contame. ¿O tenés algo, Damiancito? ¿Habías dicho así? Como No, nada. Pensé que bueno, que no. Teníamos dentro de los 185.500 llamados que había, habíamos elegido uno para. Tengo. Esto sí que es una bomba. A ver. Contame. Una bomba. ¿Bombaza? Una bombaza. Ahí está. Rebombaza. Ah, no sé si bombaza o no, pero bueno. ¿Ustedes saben quién es Jorge Rial? Sí. Bueno. El de las intrusas. El de las intrusas. El ex intruso. Claro. Resulta ser que el ex intruso había o tiene actualmente un programa en C5N que se llama Argenzuela. ¿También a vos? Sí, se llama Argenzuela. Aparentemente en ese espacio habría estado una conductora bastante reconocida, pero en su momento la gente de C5N había optado porque esta gran figura que venía de América desembarcara en su programa, en su nuevo programa de Argenzuela, que le fue para el traste. Para el traste le fue, o sea, no lo miró, creo que ni. ¿Que ya no está más? Ni la. No es que ya no está más, pero la fuente, de muy buena fuente, dice esta periodista, tendría ya la confirmación de que el canal habría dado un paso al costado con el programa del señor Jorge Rial y le daría nuevamente el espacio a la conductora que el señor desplazó en su momento, que sería la Negra Bernassi. Mirá vos. Así que bueno, aparentemente se hizo justicia con la Negra Bernassi porque de un día para otro ella llega a su programa y dijeron no, casa tu bolsito, tu carterita. No sabía que la había sacado a ella. Jorgito Rial. Mirá vos. Bueno, habría que ver qué pasa porque bueno, creo que. Y bueno, no se puede admirar con el título que tuvo, fue bien claro lo que iba a pasar. Claro, Argenzuela. De a poco. Sí, bueno, así que bueno, nunca. Aparentemente habría que esperar, pero ya sería un programa totalmente. Sí. Finiquetown. Aparentemente no lo vio ni su mamá. Si miraban en intruso, se va decayendo también los mensajes que reciben sus redes. Sí, ¿no? Lo destrozan. Tipo que se mete en la vida de todos. Sí, se ha metido en la vida de todos y es hizo maldades. Y es muy agrio y amargo para responder de su propia vida. Entonces, eso a la gente creo que le da un poquito de bronca. Como dicen ahora mi hermano, nefasto. Nefasto. Nefasto, Dilancito. Nefasto Jorge Rial. Pero bueno, como acá no tenemos ningún Jorge Rial, nosotros podemos hablar de lo que se nos cante, ¿viste? Entonces hablamos de todo un poco, hacemos como un magazine, nos faltó hablar de la torta que vamos a hacer para el Día del Padre. Y yo quiero traer una frase ya llegando casi a las 17:45, que nos faltan, ya diría 10 para entregar, porque acá Pulpito nos dijo que tenemos que entregar en hora. Menos 5, así se prepara, limpia todo para que vengan los próximos, las próximas personas que van a seguir con la conducción de Radio Box. Una frase para reflexionar, después tengo otra, ¿no? Bueno. Pero de las primeras, dale. Sí. Una de las primeras a que había pensado para el día de hoy, para este viernes, es ser agradecido, ¿no? Ser agradecido, porque lo que das, recibís. Sí, ¿no? Entonces, si siempre querés recibir y no das nada, bueno, ahí estaríamos en el horno, estaríamos complicados. Cuando una persona cree o siente que solamente el otro es el que tiene que estar siempre a disposición, rendir honores, y el otro nunca recibe ni siquiera la gratitud, sí, porque quizás no espera nada la gratitud, sí. Al fin de la historia se cansa uno. Entonces, el ser agradecido es en parte ir sembrando también un camino para recibir. Si yo soy agradecido, vuelve lo que yo doy. Si yo no soy agradecido, lo que me dan no me va a volver seguramente nuevamente. Va a ser una vez, va a ser dos, y a la tercera, es como que te cansas. Los demás se cansan y no te hablan. Y al final del camino decís, ¿qué pasó? ¿Por qué todas estas personas son tan malas? ¿Por qué fulano es malo, sultana es mala, mengano es malo? No, hacé una mirada hacia tu adentro y fíjate qué pasa. A lo mejor no estás dando todo aquello que recibís. Y eso es importante. Equivocadas o no las personas que te brindan, que te dan, porque muchas veces uno da y se puede equivocar también. Y porque uno lo da con la mejor intención. Uno lo da con el corazón. Que lo está dando bien. Claro. Pero el problema es cuando ya el resto deja de dar. Y bueno, una lástima cuando la gente es desagradecida. ¿No es cierto? Bueno, eso es una lástima y doloroso. Es pero doloroso. Bueno, es doloroso. No, no hay que dar nombres. No, no, es una reflexión generalizada, porque en este momento donde nos hemos creado, a la vuelta de la pandemia, donde nos hemos vuelto tan individualistas, sí. La reflexión es que, bueno, que miremos un poco más para nuestro adentro. Algo pasa, o algo pasa con nosotros cuando nadie quiere darnos, o algo pasa con el afuera, ¿no? Casi siempre hay que hacer una autocrítica personal. Entonces, saber pedir disculpas, si uno se equivoca, seguramente hay personas que se han equivocado de manera voluntaria, pero generalmente cuando uno se equivoca, cuando da algo de corazón, lo hace de manera involuntaria. Sí. Así que el pedir disculpas nunca viene mal. No. ¿No es cierto? ¿Vos qué pensás de la gente que no es agradecida, Dylan? Desde tu lugar, desde tu edad. Cuando vos le das algo a alguien y siempre como amigo das y no recibís, ¿qué te pasa? Y te enojás, no te gusta que no te... y no te gusta, pues no te van a devolver nada. Lo que vos le diste o algo así, te lo puede devolver con cualquier cosa. Claro. Que será pan, comida, ropa, será... Eso se puede necesitar, todo eso. O sea, como poner un granito de arena o algo así, para que ayudes a alguien o algo así. ¿Y desde la amistad te pasó alguna vez que vos dijiste, yo me brindo todo, me doy todo como amigo y después me pagan con una patada? Te lastiman. Te lastiman, te traicionan. ¿Te pasó alguna vez? No. No, qué suerte, sos muy chiquito. Sí. Tenés que estar preparado porque más de una vez te va a pasar. ¿Eh? Pero bueno, qué suerte que a la edad de ellos, con la inocencia pura que tienen, aún no pasan estas cosas. Está buenísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y a vos te ha pasado, Alex? Sí, pero... ¿Te ha pasado que vos como amigo has dado, has brindado? No has dado cosas materiales, cosas... No, sino así. A mí me pasa... Confianza. Ahora. Confianza. A mí me pasa ahora nombre. Con el tema de que estoy estudiando. Sí. ¿Quién? Tengo amigos nombre? Que me invitan a salir y yo no puedo. Lastimosamente no puedo. Ajá. Y se quejan, me dicen que yo no los quiero, que yo esto... Pero yo quiero que entiendan y que consienten todo de paso, que vos estás viendo a su amigo progresar, que estás viendo hacer lo que él quiere y que consienten todos que si no puede es por su bien, no porque no se quieren juntar con... Claro. Es verdad. A veces vienen los reproches, ¿viste? Cuando tenés ese grupo de amigos, amigas se ponen de novio y se ponen de novio o pareja y después, claro, no es lo mismo lo que están solos, también la gente impresiona. Tóxica. Bueno, eso también. Gente tóxica, estás con otro amigo, te juntás con otro amigo que tenés mucha onda y esa gente te tira diciendo, ¿por qué te juntaste con él y no con nosotros? Claro. Eso ya con mi personalidad no va. No va. Dice la cruz. Claro, uno se tiene que poner contento con el otro que ya consiguió pareja, que se casó, que tiene una buena familia, que está formando una familia. Hay que aplaudirlo al que está formando la familia. Claro. Hay que aplaudirlo, es tu amigo. No, pero en cuanto a estudio, lo que vos dijiste me parece perfecto. Si vos lo querés bien a una persona, quien sea, ya sea, fuera de joda, vamos a hablar en serio, sea novio, sea pareja, sea por estudio o por trabajo, si vos querés a tu amigo de verdad, a la persona de verdad, vos querés que esa persona crezca y salga adelante, porque es para bien de la persona. O se instruya o lo que sea. Si vos ves que la familia forma una familia para bien, bienvenido sea, contento. Hay que entenderlo. Y lo mismo es como si estudia, si consigues un trabajo, que también uno dice, ay, ahora tengo tiempo y no salimos, no hacemos esto. porque capaz que económicamente, cuando estás sin trabajo, no tenés el dinero como para andar saliendo gastando. Encontrás un trabajo que podés pagar justo y no tenés el tiempo. Claro. Pero bueno, lo tienen que entender también. Totalmente. No es que todo el mundo está disponible todo el tiempo. Totalmente. ¿No? O, mientras que sea para bien. O estar pendiente de una persona. A festejarlo, a disfrutar también. Bueno. Estar pendiente solo de una persona también. Bueno. Eso y bueno. Salvo que sea tu novia. No. Algunos están pendientes porque, bueno, hay que tratar de con su vida también generar otras cosas, ¿no? Porque si no... Totalmente. Te prendes a una persona que después no la dejas respirar. Sí. Claro. O no, te volvés dependiente de esa persona. Yo, a mí la verdad que los tóxicos no... Sí, a mí. Ni en amistad, ni... Yo, viste que soy muy... Yo no soy muy demostrativa en decir... para las fiestas no estoy nunca. Eso es lo que me pasa. Oh. Pero sí estoy para los problemas. Por ahí vos me decís, bueno, sí, vamos acá, bailemos, cantemos, vamos a una cena. Y yo quizás te doy vuelta, te doy así, pero vos me decís, mira, yo estoy teniendo un problema y yo ya estoy en tu casa. Sí, yo hago lo mismo. No sé si es una virtud, no, pero un efecto, pasa, pero es así. Yo lo reconozco que bueno, es así. Pero yo soy muy parecida, pero yo pienso que es, tiene que ser así, porque la joda es, y tiene todos que ver amigos, con que bueno, es como el amigo del campeón. Claro. Pero cuando hay un problema, a ver si están. Amigos de junta se llama eso. Amigos de junta. Claro, de joda, de salida. Pero bueno, ya cuando nos tenemos estamos yendo, me parece. Ahí nos pusieron la musiquita de... Antes de irnos, el domingo es un día súper especial, es el día del padre, para todos aquellos que tienen sus papás vivos, disfrútenlo, quiéranlo, escúchenlo, porque siempre los papás, aunque sean y seamos reiterativos, y si, en algún punto siempre tenemos razón. Así que si vos podés disfrutar a tu papá el domingo, no dejes de darle un abrazo, decirle te quiero o te extraño. Eso es muy importante, y más aún cuando tenemos adultos mayores a los que quizás no vemos seguido. Y si no tenés a tu papá vivo, como es en mi caso, que yo lo perdí a los 12 años, bueno, en algún lugarcito del cielo te está mirando. Así que también es para festejar. Así que el domingo vamos a festejar el Día del Padre con todos los padres. Dylan, ¿vos le querés decir algo a tu papá desde Decile. Radio Vox? Decile. Así sí, papá lo pone todos los papi domingos. Me parece que escucha siempre. Y te queremos y feliz día. Muy bien, bueno, vos, Alex, ¿qué le querés decir a tu papá? No, yo quería decirle que vamos a pasar un lindo día y que nunca tuve mejor amigo porque en realidad mi mejor amigo siempre fuiste vos. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Mira, qué Francisco, lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, Francisco. Bueno, nosotras también le mandamos un gran abrazo. Sí, nosotras también te mandamos un beso a Francisco y les mando un beso, bueno, a todos los papás. En su día, Sandrita, no sé vos. Sí, yo querés. No. Bueno, y yo estoy pensando también en las madres que hacen de padre. También. Aunque. Un beso a mi abuela. Sí, porque hay muchas mamás que hacen de papá y mamá. Y son más. Así que también, porque esos chicos a quién le van a festejar. Claro, su papi, ¿sí? El día de la madre y padre. Día de la familia. Festejenlo el día de la familia. Así como el día nuestro también dicen sí. Día de la familia. El día entonces, de la madre ya la como que se eliminó porque pasó a ser día de la familia. Entonces, si hay día del padre, tiene que haber día del padre y familia. Yo no es por romper las reglas, ¿viste? Ya yo me fui para otro lado. Y pero yo bueno, quiero decirles que en casa estamos flojitos de papeles, así que no habrá regalitos este año para darle. Sería algo a pagar después. Un saludo a mi tía Esther que está escuchando, así que te mando un saludo y un fuerte abrazo, tía. Bueno, yo quisiera irme, ¿puedo pedir una canción para irme? Ay, qué lástima que se va. Bueno, si nos vamos, nos vamos con... Era un buen tipo, mi viejo. Bien. Mm.